Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buenos días, buen mediodía a todas y todos. Sean bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy lunes 30 de septiembre de 2013. A esta hora, 12 minutos, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les saluda Kenny Castillo, quien les acompañará durante esta media hora. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y de inmediato las informaciones más importantes. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro Moros pide investigar guerra psicológica contra los venezolanos. Desde el Mercosur vibra la unión de los países latinoamericanos. Cultura. Ensamble Gurrufío estuvo presente en La Cultura se expresa en los próceres. Habitantes de nuevos urbanismos mirandinos recibieron 450 ventanas culturales. Caraqueños disfrutaron del circuito permanente de la ciclovía en Los Chaguaramos. Regionales. Exposición Historia de Atahuapo se inauguró en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. 8 participantes fueron seleccionados en la siembra del 4 de Maracaibo para la gran final. Jornada de cine y teatro infantil en el Museo Jesús Soto. Internacionales. La película venezolana Pelo Malo gana por unanimidad la Concha de Oro en San Sebastián. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con la directora del Museo Alejandro Otero, Morela Jurado, en ocasión a la exposición Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo en los Países del Mercosur. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció este sábado 28 de septiembre desde el Estado Vargas la existencia de una guerra psicológica contra los venezolanos. Por eso es que se han empatado en una dinámica enloquecida de hacerle daño al país, la guerra eléctrica. Ahora pasaron a la modalidad de guerra de guerrillas, quitarle la luz a Tejería, a La Victoria, a Chacao, a Caricuao, a Barcelona. Guerra de guerrillas entonces. La guerra económica que estamos enfrentando con aplomo. Ahora la guerra económica tiene un componente psicológico. Recientemente nosotros hacemos inspecciones en el órgano superior para la defensa popular de la economía. Todos los días hacemos inspecciones, automercados, supermercados, abastos, de todo, inspecciones. En este sentido, Maduro pidió al pueblo venezolano y al Partido Socialista Unido de Venezuela, también a la Fuerza Armada Nacional, apoyo para las políticas que ayuden a terminar la guerra económica. Primero la guerra psicológica en la prensa escrita, los titulares todos los días. Ahora va a faltar tal cosa. Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general, doctora Luisa Ortega, de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela, que evalúe medidas especiales desde la fiscalía junto al Poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación. En el evento, el presidente manifestó que en el país no debe haber impunidad ante los hechos fascistas, como la guerra económica, la psicológica y contra quienes motivaron los crímenes políticos de los días sucesivos a la elección presidencial del 14 de abril de 2013. El ministro del Poder Popular para la Cultura, desde su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes, destacó que el sur es posible gracias a la unión de países hermanos. tantas instancias que se han ido creando, el ALBA, CELAC, UNASUR, y ahora, bueno, Venezuela al frente del MERCOSUR. Estamos, bueno, con una agenda bien llena de aquí hasta el final del año. Este trimestre nos va a encontrar con diversas actividades a desarrollarse aquí en Venezuela, en el marco, bueno, de este espacio de integración tan importante y que el comandante Chávez siempre estimó como fundamental, el MERCOSUR. El ministro Fidel Barbarito destacó que desde el MERCOSUR nos vemos y reconocemos como un solo cuerpo en el arte. Y bueno, más adelante en ampliación de esta información estaremos conversando con nuestra invitada sobre la exposición Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo en los Países del MERCOSUR. Son las 12:06 minutos. Cultura. El programa dominical que lleva a cabo el Centro de la Diversidad Cultural, La Cultura se Expresa en los Próceres, que se realiza todos los domingos a partir de las 4:30 de la tarde, tuvo como invitado especial este domingo al ensamble Gurrufrío, cuarteto venezolano con el cuatro, las maracas, la flauta y el contrabajo. Deleitaron ellos a los asiduos visitantes del espacio cultural. En el año 82, después de regresar en una gira por la Unión Soviética, no existía ni la idea de Gurrufío, admirando a Cristóbal. Yo iba de cuatrista, de bandolinista, de guitarrista. Comenzamos a tocar y él llega y me dice: chico, ¿no te gustaría que hagamos un grupo de música tradicional venezolana? Y entonces ahí se reunió el Gurrufío por primera vez. Pero chico, pues creo que la meta, el objetivo es la música tradicional venezolana. Y eso es lo que nos ha unido, en donde es difícil, como en cualquier otro país latinoamericano, vivir de la música tradicional venezolana, sobre todo instrumental. Porque la respuesta siempre ha sido positiva y este pueblo es absolutamente musical, el venezolano es absolutamente musical. Gurrufío simplemente lo que hace es música tradicional venezolana sabrosa. Gurrufío lo que hace es llevar la música de una manera espontánea al escenario. Nosotros lo que hacemos es música con el corazón. La agrupación musical que conforman Che Hurtado, David Peña, Juan Ernesto Laya y su nuevo integrante, Manuel Rojas. Che Hurtado se dirigió al público expresando su agradecimiento por tener la oportunidad de participar en un espacio dominical que ha permanecido con el tiempo. Como parte del acompañamiento que viene dando el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, a los residentes de los nuevos urbanismos, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hizo entrega de 450 ventanas culturales que contienen cuadros, un cuatro, una hamaca, libros, CDs de música, películas venezolanas, artesanías, entre otros bienes. La actividad se realizó el sábado 28 en la aldea universitaria de Ocumare del Tuy del estado Miranda, con la presencia de habitantes de cuatro nuevos urbanismos y de las seis comunidades que atiende el Plan de Acción Cultural Eje Valles del Tuy. El coordinador de la actividad, Andrés Rodríguez, nos detalla un poco más acerca de la actividad. El día sábado 28 inscribimos una entrega de las ventanas culturales, aparte de los urbanismos que estamos atendiendo en el marco de ese plan. De manera concreta, el urbanismo Ciudad Miranda, Salamanca, Lomas de la Guadalupe y Altos del Divide. Pero adicionalmente a eso, hicimos entrega de ventanas culturales a 15 comunidades de los barrios del Tuy que están siendo atendidos por los animadores de Cultura Corazón Adentro. Y además, de manera muy puntual, hicimos entrega de cuatros a los niños y las niñas que están participando en los talleres de música. Pues las próximas entregas van a ser en Altos del Dividivi y en Salamanca, que son dos urbanismos que están pendientes por recibir la dotación. La entrega de estas ventanas culturales continuará realizándose en los urbanismos para seguir la batalla de las ideas a través de los bienes culturales. Son las 12:09 minutos. Con la finalidad de promover el sano esparcimiento, el ejercicio y la salud, la Alcaldía de Caracas activó este domingo el circuito 4 para la ciclovía desde Plaza Oleari hasta la Avenida Bolívar. Todos los caraqueños y caraqueñas, los visitantes de la ciudad, podrán disfrutar del circuito permanente de la ciclovía desde Los Chaguaramos hasta las residencias estudiantiles Livia Gubernier en Plaza Venezuela. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, nos detalla la información al respecto de las ciclovías. Ciudadanos, las ciudadanas de Caracas tienen derecho y tienen la posibilidad de sentirse felices. En primer lugar, tenemos dos razones para sentirnos felices el día de hoy. La primera de ellas es que se inaugura el primer kilómetro de la ciclovía permanente para la ciudad de Caracas. Esta es la primera ciclovía que se construye en Venezuela y va a ser una ciclovía pionera de la red de ciclovía que iremos construyendo. Estamos ahorita detrás del estadio del Olímpico, estamos en lo que será la parada de ciclovía de la Universidad Bolivariana y vamos a inaugurar el primer kilómetro hasta la avenida Las Acacias. Esta ciclovía va a continuar, ya arrancaron las obras para que llegue a la residencia estudiantil de Livia Gouverneur, reconstruido por la Revolución Bolivariana, y después las ciudadanas y los ciudadanos en bicicleta se podrán venir hasta UNEAR. El alcalde recordó que puntos de hidratación, atención de primeros auxilios, se mantienen a lo largo de cada circuito. Se tendrán profesores que enseñen a los niños y a los adultos a manejar bicicleta. Y también se podrán alquilar bicicletas y disfrutar de actividades recreativas como bailoterapias, pintacaritas, para los más pequeños. Regionales. Continuamos con más información. Este sábado se inauguró la exposición pictórica La Historia de Atahualpa en Lienzo, del artista plástico Gilles Danta, en la Galería de Arte de la Casa Amarilla de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Durante la apertura de Amalio Payema, coordinador de la plataforma de IARTES, expresó él que los artistas plásticos del municipio de Atahualpa en los últimos 3 años han multiplicado considerablemente su participación en el quehacer cultural gracias a la iniciativa que nació del comandante Chávez de crear el Sistema Nacional de las Culturas Populares. La exposición La Historia de Atahualpa en Lienzo estará abierta al público hasta mediados del mes de octubre para uso y disfrute de los visitantes que deseen apreciarla. 12 minutos. Promotores de la Siembra del 4 culminaron su primera búsqueda de talentos en la región occidental del país al seleccionar a los 8 de los 19 participantes que compartieron el escenario del auditorio del Banco Central de Venezuela con sede en Maracaibo la noche del pasado viernes. El maestro Che Hurtado, director de la actividad, dejó ver su satisfacción al presenciar la sensibilidad, frescura, desempeño e interpretación de cada uno de los participantes. El coautor del proyecto La Siembra del 4, Marco Tulio Mendoza, agradeció a los jóvenes participantes que se motivaron a inscribirse y ser protagonistas del festival que por primera vez visita la región. La Gobernación del Estado Bolívar, a través del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, invita a la Jornada de Cine Infantil, actividad a realizarse desde el miércoles 1 de octubre hasta el sábado 5 en las instalaciones de la institución museística. La programación incluye talleres de producción audiovisual y teatro. Cinema Soto ha preparado un ciclo en el que se destacan 2 videos producidos por niños y niñas del casco histórico de la ciudad Bolívar, premiados en el Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil realizado el mes de mayo en Mérida. 12-13 minutos. Internacionales. La cinta venezolana Pelo Malo, de Mariana Rondón, obtuvo este sábado la Concha de Oro a la mejor película en la 61 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La cinta cuenta la historia de Junior, de 9 años, y tiene el cabello rizado. Para tomarse la foto para la escuela desea alisarlo y así verse como un cantante de moda, lo que crea un enfrentamiento con su madre. Mientras que el chico busca verse bello para que su mamá lo quiera, ella lo rechaza cada vez más. Finalmente el niño se verá obligado a tomar una dolorosa decisión. La directora aseguró que realizó este filme con la intención de curarse la angustia que le generaba ver tanta intolerancia. Pensar distinto a los otros, ser diferente, no es un problema, al contrario, es lo más hermoso que tiene un ser humano, sobre todo cuando se encuentran con otros, es lo que refleja esta película que se alzó con el máximo galardón del Festival de Cine de San Sebastián. Felicitaciones a los venezolanos, en especial a la directora. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos en este preciso momento a nuestra entrevistada de hoy. Ella es directora del Museo Alejandro Otero Morela Jurado y vamos a hablar con ella en ocasión de la exposición Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo en los Países del Mercosur. Bienvenida, Morela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar contigo y de hablar sobre esta hermosa exposición que vamos a inaugurar hoy, 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Museo Alejandro Otero, en La Rinconada. Como tú lo dijiste, Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo en los Países del Mercosur, está compuesta por 21 artistas de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Son en total 60 obras entre videos, esculturas, pinturas, instalación, fotografía, de artistas maravillosos, jóvenes, contemporáneos, emergentes, de cada uno de sus países. Qué bueno. Morela, más o menos nos puedes decir el tiempo de duración de la exposición, cuántos metros abarca y cómo qué más o menos se va a conseguir la gente allá. Ok, fíjate, esta exposición se encuentra en la sala 1, 2 y 3 del Museo Alejandro Otero, que es un espacio maravilloso de la ciudad de Caracas, anclado en el suroeste de la ciudad. Es el espacio cultural que tiene la zona de las Mayas, de Valle y de Coche, bueno, de toda Caracas, ¿no? Allí vamos a estar 6 meses con esta exposición. Se inaugura el día de hoy, va a durar hasta el mes de abril, para luego viajar al memorial, a la Galería Marta Traba del Memorial de América Latina en Sao Paulo, y seguir itinerando por luego Argentina y por último Uruguay. Bueno, allí nos vamos a encontrar con obras, como te digo, de artistas importantísimos, todos jóvenes, con experimentación. Vamos a encontrar videoarte, vamos a encontrar fotografía de excelentísima calidad. Todo la línea curatorial está guiada bajo dos vertientes. Una es el cuerpo como espacio de relación, donde los artistas latinoamericanos, casi todos, investigan sobre, se preocupan por esa lejanía del ser humano en este momento de globalización, de internet, de redes sociales, donde no hay relación corporal prácticamente, las relaciones se dan a distancia, ¿no? Entonces esa inversión, esa pregunta, esa interrogación al público frente a esa temática. Y la otra es el cuerpo, la ciudad, el país y, por supuesto, el continente suramericano como cuerpo, como nervadura, como espacio nuevo de interconexión a través de la economía, a través, por supuesto, de los saberes del arte. O sea, nosotros con Mercosur, con UNASUR, con ALBA, estamos inaugurando una nueva sangre que recorre desde Caracas hasta la Patagonia. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, además de la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur. Bueno, va a ser una fiesta colectiva, una fiesta que además se involucra en diferentes instituciones. Por ejemplo, colaboró para esta exposición Bancoex, colaboró Fundayacucho, Cancillería, la Fuerza Aérea Brasilera, la Embajada de Brasil en Venezuela, las embajadas de Uruguay y de Argentina, las misiones diplomáticas de Venezuela en Uruguay y Argentina, Canteras y Mármoles, en fin, es un conjunto de gente que ha apoyado solidariamente esta exposición, sabiendo, teniendo la certeza de la importancia del arte como proyecto de hegemonía política. Morela, disculpa que te interrumpa. Escuché que nombraste a una empresa privada, o sea que también la empresa privada se ha unado a esta actividad, en el apoyo a esta actividad. Claro, que bueno, es eso. Claro. Canteras y Mármol, ¿es solamente esa o ha habido otras? Solamente esa en esta oportunidad. Por ahora. Nosotros, por supuesto, por ahora. Ajá. Estamos abiertos al apoyo solidario de diferentes instituciones y diferentes empresas, pues. Qué bueno. Porque es un trabajo difícil, o sea, traer a 21 artistas aquí a Venezuela, claro. Obras de gran formato, es un trabajo de envergadura que no podemos hacerlo solo, como como se dan las cosas hermosas en Venezuela, en el espacio de lo social, en el espacio colectivo de la comuna, pues así nosotros también hemos aunado esfuerzos conjuntos para hacer realidad este sueño de unir a tantos artistas en un solo lenguaje, en un solo cuerpo. Qué bueno, felicitaciones. Y enhorabuena por esta gente que se está uniendo a esta iniciativa que es Nuestra Americana. Canteras y Mármoles, ¿cómo ayudó, cómo participó esta vez en Bueno, fíjate, Canteras y Mármoles nos apoyó nos pulió todo el piso del museo. El museo parece un museo de cristal. Ajá, a propósito bueno. Del apoyo de Canteras y Mármoles, y ahora nos va a arreglar la fachada. Son gente que de verdad siempre nos han ido apoyando, son personas que además tanto sus trabajadores como sus directivos van siempre al museo, tenemos una relación conjunta, pero así también, por ejemplo, con la gente de la comunidad del Valle, de la comunidad de Coche, o sea, el museo está anclado en la sociedad vecina de la Rinconada y de sus sectores aledaños. Entonces, es un museo que también es un museo comunal, porque la gente allí se reúne. Uh-huh. Nosotros durante estos 6 meses además vamos a tener una semana de Brasil, con cine, gastronomía, baile, danza, artesanía, talleres, conferencias. Vamos a tener una semana de Uruguay y una semana de Brasil. Entonces es imposible uh-huh. perdérsela. Además hoy vamos a tener una cata de ron venezolano, de todos los rones de Venezuela. Caramba. Que por favor, tienes que venir, es hoy a las 7 de la noche, te invito a ti especialmente y a todos los oyentes para que se acerquen en metro, se acerquen en carro, porque tenemos estacionamiento privado, vigilancia, y es uno de los espacios más lindos de Caracas, no pueden perderse. Claro que sí. Morela, bueno, todavía nos quedan unos minutos y por supuesto que vamos a seguir dándole difusión y fuerza a este maravilloso evento que se está realizando. Cuéntanos un poquito, si puedes dar más detalles de los artistas, de qué nacionalidades son, con qué tipo de obras participan, para que más o menos la gente tenga una visión, bueno, sí, general, tenga una idea gráfica, sí, de lo que se puede conseguir, exacto. Fíjate, nosotros contamos además con la presencia de 3 artistas internacionales que vinieron a armar su trabajo. Una de ellas es Ángela Barbour, que además de artista, performancista, ella es la directora de la Galería Marta Traba en el Memorial de América Latina en Sao Paulo. Uh-huh. Ella nos viene a presentar un performance que tiene que ver, y que además ella, y es muy cómico, porque además se fue el día de ayer para el mercado del cementerio y para los otros mercados de la ciudad a recolectar objetos que pertenecen a la gente, a los vendedores, y que les cuenten su historia. Entonces ella va a representar una gitana con unas maletas donde va contando la historia de esas voces, de esos trabajadores venezolanos, ¿no? Caraqueños. Entonces va a estar maravilloso. Pero además tenemos a Luis Martin, que es un escultor brasilero también, muy joven, que vino a montar su exposición, porque además él trabaja recolectando de la ciudad los objetos desechos, y con eso hace la instalación, la escultura, ¿no? Con reciclaje. Eso es bien interesante, con reciclaje, así es. Qué bueno. Los desechos además de la ciudad he hecho obra. Además que ecológico, sostenible el trabajo. No, pero además de una factura, de una belleza, de una poesía que no se la pueden perder. Además de ello está Ana Laura Cantera, que viene de Argentina. Ana Laura es una muchacha también muy joven, tendrá 25, 26 años, pero no por ser joven, no es una persona con una capacidad y con muchísima seriedad. De hecho, ella es la directora de la maestría en arte electrónico en una universidad 3 de mayo que queda en Argentina, en Buenos Aires. Y viene a presentarnos unos corazones latientes, son 3 corazones, es una instalación que ella presenta bellísimo, ¿no? Son 3 corazones que laten y que vamos a poder ver y vamos a poder latir con ellos con seguridad. Todo aquel que se presente, que tenga la valentía de acercarse al Museo Alejandro Otero, nunca va a quedar ileso, porque esta exposición promete por lo menos interrogación, sino belleza también. Qué bueno, Morela, qué bueno. ¿Y qué otros puntos se nos habrán pasado por acá? Me dijiste que van a itinerar las obras. Además, sí, pero esta noche además vamos a tener la presencia de Eni Herrera y su ensamble, con un conjunto de música venezolana. Vamos a hacer un viaje, un paseo por la música venezolana. Ella es una cantante extraordinaria, La recomiendo ampliamente, vengan al museo a partir de las 7 de la noche. Vamos a contar además con la con los embajadores de esos tres países, con personalidades, con bueno, como te digo, el ron venezolano, que es parte también de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestra culinaria, ¿no? Importante, ¿no? Va a haber un espectáculo de cócteles hechos con rones venezolanos. Bueno, no sé, ¿qué más quieres saber? No, por supuesto, eso está muy llamativo. Mundial, como diríamos. Claro. Morela, quisiera que a ver si nos puedes dar también otros detallitos acerca de la representación venezolana. Nuestros artistas venezolanos, claro, ¿cómo van a participar? Son cinco artistas de cada país. En Venezuela tenemos a Manuel Pinol con unas grandes piezas de pintura extraordinarias que tienen que ver con el corazón también, con el corazón latiente. Y con la naturaleza. Tenemos a Edgar Álvarez Estrada, que nos presenta tres obras con el tema de la heroicidad venezolana. Presenta el vacío del cuerpo. Es un trabajo con una técnica increíble que presenta en la cama de Miranda en la Carraca, pero sin Miranda, sino colocado en diferentes posiciones. Esas son tres obras de verdad estupendas. Tenemos también a la performancista Argelia Bravo, que nos va a hacer una sorpresa hoy que no puedo adelantar, porque si lo adelanto entonces no compran el libro. es un performance que nos va a presentar tiernísimo, estupendo, el día de hoy, y lo va a presentar durante esos seis meses que vamos a estar en el museo. La otra artista es Natalia Rondón, que presenta pintura e instalación. Su obra tiene que ver con el viaje, son pinturas que también son diarios de viaje. Ya ha viajado por toda América Latina y de allí recoge vivencias, anécdotas, y entonces son grandes piezas que caben en una maleta. ¿Quién más? Manuel Finol, Edgar Álvarez Estrada, Argelia Bravo, Natalia Rondón, son los artistas que criollos, los nuestros, sí, que están representando al país en esta... Así es. En esta excelente amalgama de arte. Y el último que tenemos allí, que se me había olvidado, Vicente Aranaga. Vicente Aranaga nos presenta unos altares, unos neo-altares con luces, también hecho con material de desecho de la ciudad. Extraordinario, es una cosa sorprendente cómo a través de la basura, a través de los objetos industriales puede presentar un trabajo con tanta poesía. Son cinco neo-altares que tienen luces. Bueno, la exposición de verdad vale la pena, es un gran esfuerzo conjunto que hemos hecho desde la Fundación de Museos Nacionales, desde el Ministerio de Cultura. Es un trabajo además con un discurso comprometido con los cambios sociales. No es el arte por el arte, sino que también hay un mensaje verdaderamente importante para la ciudadanía, para el resto de América Latina. Qué bueno. Morela, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles y darnos estos minutos de tu tiempo para que se acerquen, para que vayan, para que disfruten, para que convivan esa gran experiencia que se va a presentar hoy. Y bueno, muchísimo éxito, Morela. Gracias a ti. Un beso. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, comenzamos nosotros ya nuestro final. Con esto nosotros ponemos punto de cierre a esta emisión. Les recordamos que este programa y toda la emisora llega a ustedes gracias al esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Sinamay González, Omar Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook por Cultura al Día, arroba Cultura al Día en Twitter. También nos pueden escribir a culturaaldia96@gmail.com. Bueno, les deseamos feliz comienzo de semana. Estaremos mañana acá, Dios mediante, a la misma hora, a las 12 del mediodía, para darles más información buena y oportuna. Gracias por estar allí con nosotros. Música.